Arratsalde guztioi, eskerrik asko neurbiltzearren. Bueno, gaurko gaia etxebizitza duin baterako aldarrikapena lantzeko antolatu dugun mahai inguru bat da. Gaur erderaz egingo dugu gaurko hitzartzeak. Bi gonbidatu nagusi ditugu, hau da, etxebizitza sindikatuko Ane eta Mario ditugu gurekin. Eta bestaldetik, gonbidatu ditugu bai Madrileko sindikatu de inquilinos inquilinaseko eta Elisa, bai? Bueno, decía que eskerrik asko por venir. Hoy hemos organizado esta charla un poquito pues para traer sobre la mesa la problemática de la vivienda. Tenemos como invitados a los clientes de ASET, que están Ane y Mario, y a Elisa del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que les hemos invitado, ¿vale? ¿Por qué la charla de hoy o por qué organizamos desde LAB? Bueno, LAB ya hace ya unos años da un salto de sindicalismo. No solo la precarización que estamos viviendo en nuestras vidas no solo se atañe a la precarización laboral, sino que la precarización de la vida está muy unida los procesos que se dan de mercantilización y la pobreza se dan también en otros ámbitos de nuestra vida. Por eso, bueno, ya hace ya unos años se crea, vamos a decir, la estructura de acción social dentro del sindicato para un poquito trabajar otros aspectos sociales de lucha dentro de diferentes luchas sociales. Trabajamos diferentes temas, pero bueno, hoy traemos el tema de la vivienda, simplemente pues bueno, pues que es, vamos a decir, el derecho básico para los proyectos de vida de todas las familias, de todas las personas, es la antesala de otros derechos fundamentales, como pueden ser el derecho a una sanidad, a una educación digna y ni qué decir, para el padrón y todo lo que estamos viviendo en estos barrios últimamente, ¿no? Hemos elegido también este sitio. Por un lado, bueno, porque barremos un poquito para casa, yo también llevo aquí 12 años de alquiler y voy viendo cómo se va transformando este barrio, se está mercantilizando y cómo los fondos buitre ya están cogiendo también diferentes tipos, o sea, diferentes edificios, y vamos viendo cómo se está precarizando este barrio. Y bueno, y por otro lado, porque también están aquí los compañeros y compañeras de ASET, que llevan ya unos años luchando en este barrio, y yo creo que, bueno, hoy vamos a aprovechar un poco ver la realidad de estos sindicatos, de cómo trabajan, cómo se organizan y bueno, pues cómo, bueno, tener claves y ver cómo podemos luchar también y cómo podemos apoyar estas iniciativas. Aprovecho también este momento porque justo la semana pasada se hizo una rueda de prensa donde la coordinadora de los barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, hicieron, bueno, han hecho una campaña pues reivindicando de que estos barrios no se garantiza el derecho a la vivienda. Justo están también organizando Arroces del Mundo, que va a ser el fin de semana pasado, y se tienen que marchar enseguida porque están organizando y están muy liados. Así que le voy a pasar un poco la palabra a Carlos para que nos explique un poco lo que qué consiste esta campaña de vivienda que están haciendo en el barrio, y luego ya comenzamos con la charla, ¿eh? Vale, es que ricasco a la Itzeta, a la sindicatua. Me da un poco de vergüenza por lo que ha comentado, porque me voy a ir enseguida y, bueno, pero me dijo a la Itzeta, aún así, que viniese. Bueno, la coronera del grupo seguramente ya conocéis. Entre una de las funciones o los objetivos que tiene es denunciar las situaciones de exclusión, pobreza, desposesión, expulsión de los vecinos y vecinas de nuestros barrios. Y dentro de esos problemas, obviamente, vemos cotidianamente que la vivienda realmente es un problema de emergencia social, ¿no? Y como seguramente también lo vais a comentar desde los compañeros y compañeras de ASET. Y bueno, cuando hay épocas electorales, pues siempre tratamos de coger algún tema que creamos que sea potente, de denuncia, de reivindicación, y aprovechamos pues esos días de campaña electoral para sacarlo, ¿no? Porque siempre pues puede que tengas un poquito más de altavoz público, mediático y tal. Entonces, este año decidimos sacar el tema de la vivienda, pero es un tema que empezamos a trabajar ya a principios de año. Y lo que hemos hecho está reflejado en este cuadernillo, hemos dejado ahí como 15 o así, que es un trabajo que, por un lado, busca ver todas las caras que tiene la exclusión de la vivienda. O sea, cuando hablamos del problema o de la injusticia o de la falta de derechos en relación a la vivienda, parece que hablamos solo de un tema, pero hablamos de muchas cosas que tienen que ver con esa situación, ¿no? Hablamos, por un lado, de personas, vecinas y vecinos que duermen en la calle, de personas y personas, de vecinos y vecinas que duermen en la calle y van a veces a albergues y no lo pasan muy bien en los albergues, de gente que se les expulsa de sus casas, a veces con desalojos cada vez más violentos e ilegales, como Aset denuncia, servicios públicos, sociales y de vivienda que no intervienen en esas situaciones, un parqué de vivienda pública, tanto del gobierno vasco como de viviendas municipales, que no se lleva con justicia. De hecho, hay muchas viviendas en estos barrios de viviendas municipales que están vacías. Desahucios que se anuncian muchas veces de personas que están en viviendas sociales. Por supuesto, los alquileres abusivos, los abusos que se hace también con otro tipo de cosas como cobrar los empadronamientos. Desde luego, todos los procesos de turistificación y gentrificación que están expulsando todavía más a más personas y están haciendo que todavía los precios suban más. En fin, queríamos como reflejar todas esas problemáticas y empezamos pues a hablar con muchas personas y lo que hemos hecho es recoger pues una muestra de testimonios de personas que viven alguna de esas situaciones injustas, ¿eh? Concretamente son 34 testimonios con los nombres cambiados para preservar la intimidad de esas personas y posibles problemas que puedan tener, porque nos parecía importante que tuviesen voz, que fuesen ellas las que explicasen esas situaciones que he dicho que suceden en nuestros barrios en relación a la vivienda. Y porque muchas veces así se entiende mejor, ¿eh? Entendiendo lo que le pasa a una persona. Pero aunque parezca contradictorio, esos testimonios, aunque sean personales, decimos que son el reflejo de una situación colectiva. No es el problema de una persona. Son problemas que están sucediendo cotidianamente a muchas más personas en estos barrios. Y sin más, pues lanzamos este trabajo por redes sociales, a través de los medios de comunicación que tenemos, la rueda de prensa y demás. Vamos a seguir haciéndolo. La semana pasada hicimos también una cartelada con ese mismo lema de que en nuestros barrios no está garantizado el derecho a una vivienda digna, con la coletilla de en época electoral tampoco. Y ahora, pues en Arroces del Mundo, por ejemplo, pues que también siempre buscamos alguna reivindicación especial, este año será el de la vivienda. Va a haber varias pancartas con el tema de la vivienda, el tema de la calefira que hacemos al mediodía va a ser por el derecho a una vivienda digna para todos y todas, Ausoa y Siri, y vamos a seguir con ese tema. En el cuadernillo también veréis una serie de propuestas que no voy a entrar, porque más vais a hablar de ellas en relación a lo que sí que se puede hacer en relación a la vivienda. Pero solo queríamos llamar la atención sobre un tema que lo citamos al final, y que creemos que va a tener una afección muy grande o todavía mayor en lo que está pasando en nuestros barrios, urbanística y socialmente, y especialmente en el terreno de la vivienda, que es la operación urbanística de abando. Como sabéis, como nosotros y nosotras por los medios de comunicación, se va a hacer una gran operación urbanística con el cubrimiento de las trincheras, algo que, por cierto, llevábamos décadas pidiendo, ¿no?, que se cubriesen las trincheras de Renfe. Pero lo que se va a proyectar ahí, repito, por lo que dicen los medios de comunicación, es un gran parque de vivienda que, curiosamente, más de la mitad va a ser de venta libre. Menos de la mitad va a ser VPO. El alcalde esto lo ha planteado, que teníamos y por desgracia vamos a seguir teniendo, lo ha planteado como el abrazo de los dos Bilbaos que no se miraban. El Bilbao, pues, la pobreza y la exclusión, y el Bilbao rico. Ten en cuenta que Abando es el barrio con mayor renta per cápita, ¿eh? Contando todo tipo de rentas, no solo la del trabajo, la renta per cápita es de más de 42.000 euros por persona. La media de Bilbao es de unos 21.000 euros. La media de estos tres barrios es de 15.000 euros. Creemos que detrás de esa operación, tal y como parece que la están planteando, puede que venga un arrase de nuestros barrios, un arrase total, ¿no? Que no sea ese abrazo que dice el alcalde, sino que realmente esa nueva urbanización va a hacer que nuestro barrio desaparezca, va a producirse expulsiones de muchísima gente, van a subir los precios a la vivienda, etc. Entonces, simplemente queríamos dejar, que es uno de los últimos puntos que aparece en el, en el folleto ese tema para que lo tengamos un poco en cuenta, ¿vale? Y sin más, seguimos con la campaña, seguimos apoyando, por supuesto, todas las acciones que hace ASET y las campañas, y bueno, de hecho, en alguno de los testimonios de desahucios hablan de que acuden con los compañeros y compañeras de ASET, algunos lo habéis recogido vosotros, creo, así que sin más. Y ahí tenéis el folleto y si hacéis más, pues ya entreguemos. Es que ricasco, por ahí. Bueno, la charla de hoy van a ser vamos a hacer como rondas de preguntas. Van a ser 6 preguntas y bueno, por cada pregunta les dejamos 5 minutos para que respondan y luego ya al finalizar todas las ponencias, pues dejaremos también abierto para preguntas de público, así que empezamos con la primera, ¿no? De primeras lo que nos gustaría es conocer vuestros colectivos de dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo surge ASET o cómo y cuándo surge el Sindicato de Inquilinas de Madrid? Y bueno, explicar un poquito del recorrido desde que surge hasta ahora. No sé, ¿quién quiere comenzar? Sí. Antes de empezar, igual dar las gracias por la invitación a esta charla y la oportunidad de poder compartir y, bueno, a todo el mundo por haber venido también. Yendo ya a la pregunta en sí, ASET surge en la primavera-verano de 2020 y de alguna manera es como una especie de continuación más o menos natural del trabajo que estaba llevando un colectivo que había antes en Bilbo, que se llamaba Piztu Bilbo, que luchaba contra la gentrificación, turistificación, los macroeventos, el modelo de ciudad neoliberal turbocapitalista del PNV, ¿no? En la coyuntura de aquel momento y de este momento, ¿no?, en el que estaban y están surgiendo distintas herramientas de autodefensa de la clase trabajadora, hay que entender tanto Piztu Bilbo como ASET como herramientas de territorializar las luchas y enfrentar al capital desde ahí, desde los territorios, ¿no? Todo el mundo nos acordamos, primavera-verano de 2020 también ocurrió la pandemia del COVID-19, ¿no? Esta pandemia que nos encerró a todo el mundo que teníamos en nuestras casas y fue de alguna manera una manera de ver clara, fue una coyuntura en la que la vivienda tomó una gran centralidad en la vida de las trabajadoras, ¿no? Así veíamos cómo había personas que tenían cada vez más dificultades para pagar el alquiler, las personas que vivían ocupando se veían de repente alejadas de sus redes, personas que se veían encerradas con sus maltratadores en una vivienda, entre comillas, etc. Además, en el contexto de las crisis sistémicas del capitalismo, la pandemia agravó de alguna manera la crisis de circulación que había y vimos también como de manera más clara cómo el capitalismo o el capital utilizaba la especulación inmobiliaria como un segundo circuito de acumulación, ¿no? Entonces así, tanto para las trabajadoras como para el capital, vimos claramente cómo la vivienda tomaba mucha centralidad. Entonces, en el contexto del sindicalismo de vivienda, que ya se venía realizando en otros territorios del Estado, como por ejemplo en Cataluña, en ese contexto nace ASET, ¿no? Entonces, igual como 3 puntos podemos encontrarle. Por una parte, es una herramienta de autodefensa de la clase trabajadora, es un espacio organizativo para las desposeídas en nuestros barrios y también es una oportunidad para poder atacar al capital a través de la vivienda, ¿no? Es decir, la vivienda es una racala, una grieta para atacar al sistema. Y un poco esto sobre cómo y cuándo surge respecto al recorrido. Bueno, el recorrido es un recorrido de 3 años solamente. Y un poco así por dar algunas pinceladas, ¿no? En este tiempo pues se han impedido desahucios y desalojos legales e ilegales. Se han luchado y se han conseguido alternativas habitacionales. Se han combatido abusos de rentistas y subarrendadores, perdón. Ha habido y hay luchas contra bancos, fondos buitre, instituciones, grandes propietarios en general. Ha surgido el almacén popular ASETU. Se han iniciado distintas redes y alianzas con colectivos tanto de Bilbo como del resto de Euskal Herria. Se ha realizado un primer encuentro de sindicatos de vivienda de Vizcaya. un encuentro de sindicatos de vivienda de Euskal Herria. Ahora recientemente se ha presentado la red de sindicatos con una lectura contra la ley de vivienda del gobierno progresista este. Y un poco eso, como celebración de estos 3 años de trayectoria, esta semana que entra, tanto en esta plaza como en Arrakala, el espacio que hace de sede del colectivo que está en Somera, en el casco viejo, se va a celebrar eso, el tercer aniversario. Y sí que un poco mirando hacia atrás de este tiempo, con todos nuestros aciertos y todos los muchos errores, y con toda la humildad del mundo, sí que podemos decir claramente que estamos convencidas de que esta lucha tiene sentido, que es necesaria, es decir, que el sindicalismo de vivienda, que la lucha por la vivienda es necesaria, y sí que estamos convencidas de que tiene una potencialidad organizativa que no se puede abandonar y que hay que aprovechar. Sí. Vale. Bueno, gracias por invitarnos. El Sindicato de Inquilinas de Madrid surge en 2017, al mismo tiempo que surgía en Cataluña el Sindicato de Llogateras. Y bueno, surge un poco de ver la necesidad de, tras que pinchara la burbuja inmobiliaria, toda la crisis de los desahucios que venía con la crisis financiera de 2008, pues ver cómo se va inflando una burbuja de alquileres fomentada como claramente por decisiones políticas que habían creado, bueno, pues esta especulación en torno a la vivienda. Y entonces, un poco también bebiendo de lo que habían construido las compañeras de la plataforma de afectados por la hipoteca, se plantea como hacer una lucha al principio como muy vinculada a esas subidas del precio de alquiler. En el contexto como más madrileño hay una clara entrada de fondos de inversión, fondos buitre, pues directamente, ¿no? Con cosas como muy ilustrativas de venta de vivienda pública. Y bueno, pues en ese contexto se empieza a luchar contra esas subidas de alquiler, ¿no? Desde 2017 hasta ahora, también el sindicato ha ido como cogiendo estructura y cogiendo como formas de y estrategias sindicales sobre las cuales como crear ese, bueno, como materializar ese conflicto en un beneficio del derecho a la vivienda. Por destacar como algunas de las victorias del sindicato, bueno, pues se consiguió que firmar, tras una subida abusiva de alquileres y finalización de contratos con Blackstone, 80 nuevos contratos en los cuales se mantenía el precio que se venía pagando en los años anteriores. Y luego, pues bueno, se han conseguido otras victorias que también tienen que ver con, pues, hacer una divulgación de los pocos derechos que tenemos como inquilinas y también fomentando, sobre todo, ¿no?, que es como la lógica un poco más sindical de la organización, pues ese apoyo colectivo en luchas que si no, pues te dejan como en una situación de vulnerabilidad y de desprotección, porque no vives como tranquila de alquiler, ¿no? Vives como siempre un poco a la merced de lo que vaya decidiendo tu casero, en una relación como clarísima de poder. Y bueno, pues gestionando todos esos malestares desde posturas que lo que motiven sea la negociación colectiva, ¿no? Y bueno, pues sí, diría que ese es como el recorrido que hemos tenido. Vale, bueno, ambos se han surgido con el mismo objetivo, pero ¿cómo se caracteriza la problemática de la vivienda en caso de Aset en el barrio y en caso de inquilinas de Madrid, ¿no?, en los barrios de Madrid? Si quieres, comienzas tú ahora. Venga, luego. Bueno, pues, o sea, nosotras también como que nos gusta como hacer una lectura de dónde venimos, teniendo en cuenta como también como lo histórico de la relación que tiene el Estado español con la vivienda y lo que se ha motivado, ¿no? O sea, para nosotros es como muy clave entender que ya desde la dictadura franquista había una voluntad política, o sea, discursiva también, ¿no? Por parte del ministro Arrese, con una frase, ¿no? Como que es como de, bueno, pues vamos a promover una sociedad de propietarios y no de proletarios, significando eso la relación con la vivienda desde la menor conflictividad y posiciones como muy conservadoras ante la propiedad, ¿no? O sea, eso nos parece clave para entender el contexto de burbuja inmobiliaria. O sea, nos ponemos como en un contexto en el que en 2008 había un 80% de la población que tenía vivienda en propiedad. Y bueno, pues con lo que comentaba antes, ¿no? Pincha la burbuja de inmobiliaria hipotecaria y viene esa burbuja de alquiler en la cual, ¿no? O sea, como que aparece la vivienda en alquiler como el espacio perfecto para fomentar el valor de cambio de la vivienda frente al valor de uso y el puro disfrute de un hogar, ¿no? Entonces, como, bueno, pues partiendo de ese marco como muy general, pues lo que comentaba, ¿no? Se desarrollan una serie de decisiones políticas para fomentar la especulación con la vivienda. Es verdad que esto como que complejiza mucho la vivienda en alquiler, complejiza mucho ese marco de la vivienda y bueno, pues como que ya está. Tranquilo. Y esa es como un poco la caracterización que hacemos desde el sindicato. Vale, entonces nosotras, eso, como decía Lach, vamos a hablar del barrio, ¿no? De los barrios en los que trabajamos. Entendemos que una pregunta de este tipo no la podemos empezar sin citar la gentrificación y la turistificación que sufren nuestros barrios, ¿no? Donde vemos cómo proliferan las viviendas turísticas, habitaciones turísticas, casas de tiendas de souvenirs, todo esto, ¿no? Donde vemos cómo el modo de vida turista sustituye el modo de vida de las vecinas de la clase trabajadora, ¿no? Subiéndonos los alquileres, subiéndonos el precio de la vida en general, expulsándonos o tratando de expulsarnos a vivir a la periferia. Y donde se están convirtiendo o están intentando convertir nuestros barrios en una suerte de centros comerciales a cielo abierto, ¿no? Un ejemplo claro, se me ocurrió ayer de la que venía para casa pensando en esta charla, y iba por el casco viejo y me encontré como varios tours de estos gigantescos que parece que vienen a por ti y venían como con unos números ahora, o sea, debía haber como varios sincronizados recorriendo las distintas calles, rollo ataque Blitzkrieg, y pensaba que si hay alguien que es capaz de venir desde el Teatro Arriaga hasta Bilbao la Vieja atravesando el casco viejo sin cruzarse con un solo tour turístico, y no creo que haya nadie que sea capaz de hacer semejante aventura, ¿no? Eso me parece un ilustrativo de cómo está la situación. Por otra parte, también pensábamos que preparando la charla para ilustrar esta pregunta, que igual podíamos ir a casos concretos tratar de aterrizarlo a experiencias que hemos visto de vecinas que han pasado por el sindicato, ¿no? Por una parte, un caso muy claro que hemos visto es el de los grandes propietarios que tienen un montón de viviendas en condiciones inhumanas, partidas en un montón de habitaciones, como pisos patera, digamos, ¿no? Donde el racismo atraviesa completamente esta problemática, donde mercadean con el padrón, con las ayudas. Esto lo vimos en uno de los primeros casos que hubo, que tuvimos en el sindicato, en el bloque de San Francisco 51, había un caso de este tipo. Otro que tenemos ahora muy presente y que estamos viendo cómo está entrando cada vez más en estos barrios es el de los fondos buitre, ¿no? En particular el caso de Blackstone. Hace unos meses se produjo también en la calle San Francisco un desalojo ilegal, donde la policía municipal de Bilbao entró violentamente en la casa de un compañero y lo desalojó, y esto dio lugar a una campaña de la que hablaremos luego. Otro caso que tenemos ahora, que esta mañana hemos estado mismamente concentrados ante el ayuntamiento, que es nuestro compañero Alami, que vive en una casa del fondo buitre Blackstone también. Vemos cómo estos fondos buitres son propietarios de un montón de, no de viviendas, sino de bloques enteros. Vemos cómo están en relación con el ayuntamiento de Bilbao, con cosas que no acabamos de ver muy claramente qué negocios tienen entre ellos. Y bueno, en este caso particular, el día 20 de junio, nuestro compañero Alami tiene fecha de desahucio de una vivienda del fondo buitre Blasto. Otro caso que vemos es el de los bancos, en particular Cuchabank. Por ejemplo, hace unos meses, semanas, os acordaréis que apareció una pancarta en la sede esta de Cuchabank, al otro lado del puente San Antón. Cuchabank se está dedicando a vender hipotecas a fondos buitre, jugando con la vida de un montón de personas y de familias, y poniéndolas en riesgo también de quedarse sin casa. Otro caso que vemos con mucha frecuencia es el de los rentistas y los subarrendadores, que son personas que viven a costa de otras, básicamente, que caen totalmente en una lógica de guerra entre pobres, ¿no? Que son difíciles de señalar y de denunciar, pero que es una realidad que existe y que vemos en nuestros barrios. Y luego, por último, y no menos importante, no nos podemos olvidar de las instituciones. También os acordaréis, hace dos años ya, hubo un intento de desahucio en la calle Cortes, de una compañera que vivía en una casa de viviendas municipales. Bueno, el Ayuntamiento de Bilbao funciona como gran propietario y además funciona como garante de que todo el juego de la especulación inmobiliaria se reproduzca en Bilbao, ¿no? Entonces, es evidente que las instituciones juegan un papel fundamental también en nuestros barrios. Esto es un poco atravesando distintos casos y problemas de compañeras que han estado o están con nosotras, cómo vemos la realidad actual en nuestros barrios. Vale, bueno, has mencionado el Ayuntamiento de Bilbao, pero bueno, en general las instituciones, ¿no? Ha habido diferentes debates sobre qué tipo de legislación relativa se tendría que tener la vivienda, y recientemente se ha aprobado diferentes leyes, pero bueno, la última, la Ley de Vivienda del Estado Español. ¿Qué lectura política hacéis cada uno de los invitados de esta ley de vivienda? Para nosotras, como que después de haber estado en ese proceso de presión institucional reivindicando junto con el movimiento de vivienda que se metieran diferentes temas en el borrador de la ley, bueno, pues vemos que la mayoría de las propuestas que habíamos llevado no han sido escuchadas y bueno, pese a que hay algunas de ellas que sí que el planteamiento propio de la ley, que pasa por la aplicación, o sea, la decisión de aplicación de las comunidades autónomas de esa ley, en el contexto madrileño, bueno, desde el primer momento como que quedó muy claro por parte de la comunidad autónoma que no se iba a desarrollar. Entonces, bueno, pues ese planteamiento ya es como que en determinados territorios nos deja como sin ese alcance de la ley. Luego también el hecho de que la demanda de que se reconociera a los sindicatos de inquilinas como interlocutores, pues, o sea, que eso no se recoja, nos sitúa a nosotras en una posición en la que, obviamente, una inmobiliaria, un fondo buitre, que es lo primero que nos pasa muchas veces cuando desde el sindicato contactamos con los casos que nos llegan, ¿no? Es como de, ¿qué es esto de un sindicato de inquilinas? No vamos a negociar con vosotros, vamos a hablar directamente con la persona con la que tenemos firmado el contrato, que es nuestra inquilina, y esta es la única vía como de comunicación, ¿no? O sea, el hecho de que no estemos ahí como ente, pues no nos permite incidir en la negociación colectiva tal y como nos gustaría. por no ser como hiper pesimistas, pues bueno, destacar que alguna de las cosas que sí que se han conseguido incidir en esta ley de vivienda es que las inmobiliarias no puedan cobrar al inquilino o a la inquilina los honorarios. Pues bueno, es verdad que no es una victoria como enorme, pero bueno, pues por destacar como un poco la parte en la que sí que se nos ha hecho caso, ¿no? Sí que como conclusión final, un poco lo que nos quedaba en el sindicato era la sensación de que el marco legal, obviamente, cuando es más favorable a nuestras posiciones, pues mejor, o sea, más facilidades vamos a tener para poder crear conflicto con la vivienda en los términos que queremos crear conflicto, pero bueno, también como que queda como muy claro que la herramienta real que tenemos como organización, nosotras y el movimiento de vivienda en general, es esa capacidad de autoorganizarnos y avanzar en el derecho a la vivienda desde nuestras propias resistencias. Bueno, la lectura que hacemos desde el sindicato sobre la nueva ley es una lectura que hacemos en conjunto con el resto de sindicatos de vivienda que forman parte de la red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria, que es la lectura que obviamente compartimos y hoy nos ha parecido interesante pues traer aquí esa voz colectiva. Vamos a intentar analizar algunos de los puntos de la ley, pero bueno, antes de empezar voy a hacer un pequeño spoiler, ¿no? Y es que la conclusión que sacamos de la nueva ley es que, por un lado, es insuficiente, Arrieta Garbi, que, por otro lado, ha tenido claras intenciones electoralistas y que pues esas pequeñas concesiones que nos han vendido los medios de comunicación como grandes victorias para la clase trabajadora pues van a mejorar poco o nada la problemática que tenemos la gran mayoría con la vivienda, ¿no? Y un ejemplo de esto son las 15 personas que han sido desahuciadas en Euskal Herria el mismo día que ha entrado en vigor la ley de vivienda. Sí que respecto al anteproyecto de ley de 2022 vemos ciertas mejoras, ¿no? Una es la que ha comentado la compañera, esa limitación que se ha puesto al negocio de las inmobiliarias con el tema de los honorarios. Otra mejora que vemos es la prohibición de los desahucios en abierto, esos lanzamientos que se ponían sin una fecha y una hora concreta, con el objetivo de evitar y poner trabas al trabajo sindical y a la solidaridad de las vecinas. Y otra mejora que podemos ver es que han rebajado los criterios para ser considerado gran tenedor, ¿no? De 10 propiedades a 5, pero incomprensiblemente pues solo en las zonas que llaman zonas tensionadas. Pero sí que vemos que la otra cara de estas reformas es que la ley no contempla ninguna herramienta para hacerlas efectivas, ¿no? Ni ningún castigo para los propietarios, bancos, etc., que no las cumplan. Entonces nos crea esa duda, ¿no? Es decir, que en Euskal Herria ya tenemos dos leyes de vivienda hoy en día, una en la Comunidad Autónoma Vasca y otra en Navarra, que las dos leyes contemplan el derecho a la vivienda, pero que ninguna incluye ninguna herramienta para hacer efectivo ese acceso a la vivienda, con lo cual se han convertido pues, en declaraciones de buenas intenciones y papel mojado, ¿no? Y el miedo, duda que tenemos es que vaya a pasar lo mismo con esas pequeñas mejoras. Y por otro lado, sí que encontramos una serie de puntos conflictivos, ¿vale? En 5 minutos no me va a dar tiempo a desarrollarlos todos, pero sí que hemos traído unos cuantos que son los que nos parecen pues, los más adierazgarres. El primero hace referencia a la regulación de los alquileres, ¿no? Nos han bombardeado con esto y la regulación de los alquileres y el hecho de ponerle un techo a los mismos sí que ha sido una reivindicación de los últimos años, tanto del movimiento de los sindicatos de vivienda como de los diferentes movimientos sociales, ¿no? Sí que entendemos que el hecho de que se limiten los alquileres y se les ponga un techo podría ser una medida efectiva que aliviase en cierta medida pues, el problema de la vivienda, pero la nueva ley no contempla ni por asomo que se regule, ¿no? Lo que han regulado o a lo que le han puesto un límite ha sido a la subida del precio de los alquileres, no a los alquileres en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que los alquileres van a seguir subiendo, ¿no? Este año pueden subirlos un 2%, el año que viene un 3% y de ahí en adelante no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y además esto está pasando en un momento en el que los salarios reales de la clase trabajadora siguen cayendo en picado, ¿no? Entonces un poco la conclusión es que los alquileres van a seguir subiendo, pero de forma, en los próximos años por lo menos, un poquito más controlada. Otra cuestión que nos parece incomprensible es el hecho de que la ley no cite el negocio de la industria del turismo, ¿no? El texto ley está continuamente haciendo una diferencia entre las zonas no tensionadas y las zonas tensionadas, que son las zonas en las que el mercado de la vivienda está descontrolado por la especulación, pero al mismo tiempo no pone ninguna herramienta para incidir o para controlar a esas industrias que tensionan y descontrolan, que es la industria del turismo y todas sus diferentes expresiones, como pueden ser hoteles, pisos turísticos, Airbnb, alquileres temporales, etc. Otro punto crítico es la construcción de las 100.000 viviendas asequibles para la clase trabajadora, ¿no? Cuando en el Estado español hay 4 millones de viviendas vacías y solo en Euskal Herria 275.000 viviendas vacías, ¿no? Lo que nos hace ver que el problema de la vivienda no radica en la falta de la misma, sino, pues, una vez más, en la acumulación y en la distribución de la propiedad, ¿no? Entonces vemos un poco que con este tipo de medidas, ¿no?, con la construcción de las nuevas viviendas, lo que va a pasar una vez más es que se va a garantizar el negocio capitalista de la vivienda y la tasa de ganancia de la burguesía, ¿no? Pues la fórmula de las colaboraciones público-privadas, que lo que hacen es, una vez más, pues socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Y por último, otro de los puntos que nos critica no es tanto lo que dice la ley, sino las realidades que oculta, ¿no? Vemos que la mayoría de personas que hoy en día sufren el problema de la vivienda, por lo menos las personas que se acercan a nuestros sindicatos y que hacen uso de estas herramientas de autodefensa, no están completadas en esta ley, que son las compañeras más precarizadas, como pueden ser las que están afectadas por la ley de extranjería, ¿no? Son personas que no pueden acceder siquiera a ese mercado regular, ¿no?, que tienen que acceder a un mercado irregular en el que día tras día sufren violencia por parte de los propietarios, abusos, ejemplos que se han comentado antes, como tener que pagar por un padrón, por un contrato, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esta ley no interviene una vez más en esa relación de poder que tienen los propietarios sobre los inquilinos, ¿no?, y que va a dejar impune todas esas violencias. Y es más, ¿no?, esta ley y todo el bombo mediático que le han dado ha hecho que esas compañeras silenciadas estén todavía más silenciadas, ¿no?, y sean todavía más invisibles por el ruido de la propaganda electoral y toda la milonga que nos han contado, ¿no? Y en resumen, lo que vemos es que el objetivo que va a cumplir esta nueva ley es seguir garantizando las tasas de ganancias de la burguesía y, como conclusión, pues seguir perpetuando el empobrecimiento de la clase trabajadora. Y a la conclusión a la que llegamos es un poco a la misma que ha comentado la compañera, ¿no? Que en la forma de seguir consiguiendo pasitos adelante en la conquista del derecho a la vivienda no va a venir de pequeñas reformas, no va a venir de las instituciones, que la lucha está en la calle y que nos tenemos que organizar, que pues vamos a seguir ahí porque es necesario. Pero bueno, pues para hacer frente a ello, ¿cuáles son los ejes de lucha del sindicato, ¿no?, y cómo os organizáis? Es decir, ¿qué grupos de trabajo, la sección sindical, no sé si tenéis algún grupo jurídico, demás? Vale, pues, o sea, nosotras nos organizamos fundamentalmente con tres, o sea, a base de comisiones, con tres, la parte de acción sindical, que sería donde hacemos como todo el seguimiento de los casos, tiene una pata también legal, y luego también pues el espacio donde reflexionamos sobre las estrategias sindicales que podemos construir para hacer frente a lo que vamos viendo que llega al sindicato. Una comisión de comunicación y una comisión como más logística, ¿no?, de organización y extensión. Por contar un poco cómo vemos, o sea, cómo intentamos como materializar la lucha que desarrollamos, nosotras tenemos la estrategia de nos quedamos, ¿no?, que en el momento en el que llega un caso de finalización de contrato o de subida de alquiler, pues la estrategia es, eso, me quedo en el piso en el que estoy, pago lo que llevaba pagando hasta este momento, por lo tanto el casero no puede desahuciar, bueno, ponerme una demanda de desahucio por impago, y en ese tiempo, pues, o sea, desde ahí se gana tiempo para ir organizando una negociación colectiva, ir contactando si la situación que tú estás viviendo la vive también vecinas de tu bloque, ir contactando con tus vecinas, ir organizando con las propias herramientas que tiene el sindicato para organizar los bloques, ir organizando el bloque y desde ahí construir esa negociación colectiva. Esa lógica como de bloques en lucha es, o sea, más allá de los casos individuales que nos llegan, es como pues lo que diríamos como unas, las secciones sindicales que intentamos como organizar, ¿no? El identificar bloques enteros que sean del mismo propietario con vistas a poder ejercer más presión hacia esa propiedad. Por contar un poco, bueno, un caso como que creo que ejemplifica muy bien como lo efectiva que puede ser esa estrategia, cuando se limitó por decreto la subida del IPC al 2%, más independientemente de que subiera más, bueno, pues desde el sindicato se hizo como una labor de divulgación. Y entre los casos que nos llegaron casos de un bloque de viviendas que les había pasado un poco a todos los vecinos, ¿no? Que les estaban haciendo la subida por encima del 2%. A raíz de también como con esos bloques en lucha, haciendo como unas asambleas en el bloque y investigando un poco al casero, pues nos dimos cuenta de que esa era una familia de propietarios, no tenían solamente ese bloque, sino que tenían otros dos, a los cuales les estaba pasando lo mismo, ¿no? Se consiguió batallar esa subida, se consiguió que devolviera el importe a todas las vecinas a las que les había subido por encima de ese 2%, y también como que, o sea, lo interesante ya no solamente era esa devolución del dinero, sino que ya habíamos como conseguido organizar a las vecinas en torno a ese propietario, y en el momento en el que justo después empezaron a llegarles cartas de no renovamos los contratos, bueno, pues ya tienes como una organización previa de esa sección sindical, ya, no, bloque en lucha, que ya las vecinas se conocen, que ya también como forman parte de la misma organización, confían en que hay como fuerza como para negociar colectivamente y también como esa esperanza de victoria y bueno, pues ese interés, ¿no?, de los bloques en lucha en ese sentido. Vale, nosotras no vamos a entrar tanto en la organización en concreto, ¿vale? Vamos a explicar un poco cuál es la apuesta política que hacemos, en qué principios nos basamos y luego un poco por encima cómo nos organizamos, ¿vale? Luego si alguien tiene alguna pregunta en concreto sobre alguna comisión que tenemos o lo que sea, después pues lo hablamos. Vale, como ha comentado Mario, nosotras entendemos la lucha por la vivienda como una herramienta o como una grieta que hemos encontrado pues para organizar a las vecinas en nuestros barrios y territorios, y la apuesta que hacemos, ¿no?, a grandes rasgos es responder a las necesidades materiales de nuestras vecinas, que en nuestro caso son la vivienda y la alimentación, las cuales entendemos que se acentúan en momentos de crisis como la actual, y al mismo tiempo que respondemos a esas necesidades, politizarlas, ¿vale?, creando discurso y haciendo lucha ideológica que nos permita dar a entender esas necesidades, no como problemas individuales, sino como problemáticas estructurales a las que hay que responder de forma organizada y colectiva, ¿no? Entonces, de esta manera, el objetivo es un poco expandir la conciencia de clase entre las vecinas y organizar la lucha contra esas expresiones del capital que vemos más allá de los centros de trabajo, pues en los territorios y en los barrios, ¿no? Como pueden ser los problemas con la vivienda, desahucios, subidas de alquiler, diferentes expresiones de la gentrificación, falta de alimentos y productos básicos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el objetivo a través de este trabajo es crear una comunidad política que vaya a luchar junta y crear unas estructuras, ¿no?, que cada vez vayan a más y abarquen más, que nos permitan ir creando poquito a poco o de ribote el poder popular. Y entendemos que para llevar a cabo este trabajo hoy en día hay diferentes formas, ¿no?, diferentes formas organizativas en torno a la lucha por la vivienda, pero también diferentes posicionamientos políticos. Y bueno, nos parece interesante traer hoy aquí un poco cuáles son los principios que vertebran nuestra lucha o en los que nos basamos para hacer ese trabajo sindical, ¿vale? Y el primero sería que nosotras entendemos que la lucha que hacemos desde el sindicato por la vivienda es lucha de clases, ¿no? Entendemos que este es un problema que nos atraviesa a toda la clase trabajadora y que el sindicalismo es la forma o la grieta que hemos encontrado en este momento, ¿no? Por la centralidad que ha asumido la vivienda, ¿no? Y entendemos que más allá de ser una lucha sectorial la que hacemos, ¿no?, que eso puede ser un límite, pues tiene que hacer una contribución a una lucha que sea más integral. Otro de los principios que tenemos es que la lucha por la vivienda, además de ser de clase, tiene que ser lucha feminista y lucha antirracista, ¿no? Porque entendemos que de la vivienda es una problemática de clase que nos afecta a todas las desposeídas, pero que en esta problemática se reproducen todas las opresiones que operan dentro de este sistema de dominación, ¿no? Y que eso también es algo que tiene que estar en el centro y que se tiene que reconocer. Entendemos también que la raíz del problema de la vivienda no es tanto la especulación, ¿no?, aunque sea algo que tiene que ser señalado, sino la propiedad privada, ¿no? Que el problema al final no es tanto que suba o no el precio de la vivienda, sino que la vivienda tenga un precio, ¿no? Y nuestro último objetivo tiene que ser la desmercantilización de la misma, algo que no se va a poder conseguir solo a través de una lucha sectorial. Y por último, el arraigo territorial, ¿no? Vemos que es necesario que el localismo puede ser un límite y es un límite. O sea, siempre decimos que nuestra lucha no es localista, pero que es necesario el trabajo local. Es necesario trabajar desde los barrios, es necesario conocer a las vecinas, es necesario crear relaciones, crear lazos, y eso solo se puede hacer desde el territorio, ¿no? No entendiendo los barrios como algo súper romantizado o ideal, ¿no?, sino entendiendo los barrios como territorios en los que también están territorios en los que también están atravesados por contradicciones de clase y en los que también hay que llevar a cabo la lucha, ¿no? Y relacionado con esto y con tal de romper con ese localismo o poder superar ese límite, también creemos que es necesario ir más allá de lo local, ¿no? Y nuestra apuesta, bueno, lo que entendemos como nuestro marco, tanto geográfico como político, es Euskal Herria. Por un lado, porque entendemos que el capital no se organiza de forma local, entonces que es necesario tener una estrategia, nosotras también tenemos que tener una estrategia nacional para hacerle frente, y por otro lado, porque creemos que estamos vinculadas y tenemos que estar vinculadas a la tradición de lucha que se ha dado y se sigue dando en Euskal Herria, ¿no? Lucha tanto de liberación social como de liberación nacional. ¿Y cómo llevamos a cabo este trabajo? ¿Cómo nos organizamos? Pues nosotras en este momento trabajamos en cuatro barrios, que son Aldezarra, Bilbosarra, Sanfran y Atxuri. Nos organizamos en dos asambleas, una es la asamblea de vivienda y otra es la asamblea del almacén popular, y tenemos diferentes grupos de trabajo respecto a los casos por un lado y diferentes comisiones técnicas por otro lado, ¿vale? Y aparte de la asamblea tenemos un grupo motor y además un espacio de formación de militantes y de debate político. y un poco todo el trabajo que hacemos lo podríamos dividir en dos ejes. Por un lado estaría el trabajo que hacemos respecto a los casos de vivienda y a los conflictos concretos, ¿no? con objetivos concretos en cada caso, y por otro lado está el trabajo ideológico y todo el curro que hacemos más allá de los casos concretos, ¿no? Eso es un poco todo lo que hacemos, se divide como en esos dos ejes. Y eso lo he dicho, no he profundizado mucho porque tenemos un montón de comisiones y tampoco es interesante nombrar todas aquí, pero si a alguien le interesa, pues luego podemos hablar en el pote de después. Bueno, este sería igual más para el caso de ASET. Acabáis de sacar un protocolo en el barrio junto con otros colectivos, ¿no? ¿En qué consiste este protocolo? Vale, bueno, en primer lugar, antes de entrar en protocolos en sí, sí que creemos que es interesante destacar que para nosotros los protocolos y campañas que se organizan en los barrios y con distintos colectivos tienen una gran importancia. Por dos motivos principalmente, ¿no? Por una parte, porque responden a necesidades o a problemáticas concretas. Y por otra, porque nos ayudan también a articularnos en redes de formas efectivas y con otros colectivos y otros agentes y articularnos de manera que vaya más allá del trabajo que desarrollamos cada uno, ¿no? Como un poco, por pensarlo de manera metafórica, como que nos permite levantar un poco la cabeza hacia el horizonte de nuestro día a día, ¿no? Que habitualmente a los colectivos políticos nos tiende a cegar. Entonces, bueno, en primer lugar, habría que decir que formamos parte de, o estamos en un protocolo con la Carta Social, Sor Racismo y Atxuri Herrera, que está pensado para responder y denunciar en casos de muertes de personas en situación de calle. A nuestro modo de ver, no se trata, desgraciadamente, de casos aislados. Nosotros entendemos que tanto en Euskal Herria como en Bilbo en particular nos encontramos inmersos en una auténtica guerra contra los pobres, ¿no? Entonces, no se trata de muerte, sino que nosotros lo entendemos como asesinatos y así creemos que hay que responder. Luego, por otra parte, hace unos meses, en enero de este año, iniciamos una campaña bajo el título Se buena violencia, geurea oso defensa, para denunciar los desalojos ilegales que principalmente se intentan dar en el barrio de San Francisco. Esto surgió a partir de un caso que comenté antes de un compañero que vivía en una casa de Blackstone al que la policía en modo desocupa desalojó violentamente de su casa sin ningún tipo de orden judicial. Y un poco hablando con otros colectivos y agentes del barrio, vimos que teníamos como una mirada o un análisis más o menos común de que estas cosas estaban ocurriendo, ¿no? Como una expresión más de la militarización y del racismo institucional que sufre en particular el barrio de San Francisco. Y al mismo tiempo, además de eso, de militarización y racismo, también veíamos como la policía municipal, en este caso, actúan casi como matones de los grandes propietarios y de los fondos buitre. Y de ahí surge la idea de esta campaña. Está siendo una campaña de denuncia, de lucha ideológica y también de pedagogía, en la que hemos estado haciendo eso, tanto talleres como explicaciones a personas que potencialmente pueden verse ante un desalojo ilegal, como repartiendo también un material donde se explica qué se debe hacer si la policía viene violentamente y te golpea la puerta de casa y te pretende echar. Tengo aquí la lista para que no se me olvide nadie. En esta campaña la estamos firmando la Culture de aquí de Bilbao la Vieja, Xake, Sor Racismo, Ocupasio Bulegoa, Atxuri Herrera, la coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, OSEN y nosotras. Después de llevar a cabo toda esta campaña durante estos meses, también a través del análisis que hacemos distintos colectivos, vemos que la campaña está funcionando. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos de casos concretos de personas a las que la policía les llegó a la puerta de casa y les golpeó y no los, desalojaron porque sabían qué había que hacer en estas situaciones, ¿no? Mismamente en nuestro caso concreto, tenemos dos compañeros en la asamblea ahora mismo que ellos pararon un desahucio, un intento de desalojo ilegal, perdón. Entonces, a propósito de esta campaña, el próximo miércoles día 7, a las 11 de la mañana, vamos a hacer una rueda de prensa en la calle, en el cruce de la calle San Francisco, con creo que es Cantera, bueno, donde el parking de la policía, por eso lo vamos a hacer ahí, y vamos a hacer una rueda de prensa para presentar y hacer público y difundir a través de las redes el material que hemos estado repartiendo en 5 idiomas, en euskera, en árabe, en castellano, en inglés y en francés, para que se reparta, para intentar que llegue a todos los colectivos que estén interesados, a todos los barrios de Bilbo, al resto de Euskal Herria, del Estado, porque vemos que es un material útil, ¿no? Y un poco como la lectura que hacemos es que ante su violencia nosotros tenemos nuestra autodefensa, ¿no? Y por último, para acabar con el tema este de protocolos y demás, un tercero que estamos iniciando ahora mismo, que es una campaña para tratar de parar o al menos dificultar la proliferación de los pisos buitres en estos barrios. Esto es una iniciativa que surge a través de la relación que tenemos con uno de los sindicatos de vivienda de la red en la que estamos, de Sareche, del barrio de Gros de Donosti. Las compañeras de Sareche pusieron en marcha una herramienta, también en formato guía, donde explican cómo las comunidades se pueden organizar para evitar que en sus bloques o en sus edificios surjan las viviendas, nuevos pisos turísticos, eso es que el casco. Entonces, en este punto estamos en la fase de lucha ideológica, digamos, para tratar de que cale este discurso de la importancia de este problema, de la dimensión que tiene, y pronto vamos a hacer pública nuestra guía para tratar de, a través de la asamblea, que es nuestro camino, de tratar de politizar los casos, organizarnos y extender la solidaridad, ¿no? Porque ya hay carteles por ahí que contra los pisos turísticos, pues autodefensa vecina. Bueno, ya para ir terminando un poquito, bueno, desde la vamos diciendo que la precarización en el ámbito laboral está relacionada con la dificultad y posibilidad de acceso a una vivienda, ¿no? Para las personas trabajadoras. ¿Cómo veis la relación entre el sindicalismo laboral y el sindicalismo de vivienda? Bueno, pues, cogiendo un poco lo que comentabas antes, ¿no? De que, o sea, de la importancia también de que el movimiento por el derecho a la vivienda no sea una lucha sectorial, ¿no? Que nosotras también coincidimos en eso, en que es verdad que como que vivir de alquiler es un conflicto, pero en sí el conflicto como de base, ¿no? Es la propiedad y la desigualdad y las relaciones de poder que ello genera, ¿no? Entonces, teniendo un poco en cuenta eso, vemos como muy prioritario crear alianzas con otros movimientos sociales y del mismo modo pues también como crear alianzas con organizaciones sindicales, no solamente porque también la propia estructura y el pensar la organización del sindicato bebe de toda una herencia de lucha sindical y de estrategias, ¿no? Sino también por, pues justo, ¿no? Lo que comentabas, o sea, para nosotras es como muy visual que hay un trasvase de dinero ahí me llega un salario y tengo que destinar el 70% de ese salario a pagar mi alquiler, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay claramente una relación entre mi renta, la renta de la persona que me está alquilando y cómo esa desigualdad incide en la precarización de las condiciones de vida. Entonces, para nosotras es básico tanto vincular las problemáticas como también trabajar colectivamente viendo pues cómo se puede ejercer presión conjunta para cambiar situaciones que nos dificultan como nuestro día a día. Y así como a grandes rasgos sería. Vale, bueno, como ha dicho Alaitz en la presentación, un poco la lectura que hacemos nosotras también, es que hoy en día la, la contradicción capital-trabajo se ha extendido más allá del trabajo asalariado, ¿no? Podríamos decir que atraviesa todos los ámbitos y aspectos de nuestras vidas y que la precariedad se ha convertido casi pues, en una característica intrínseca, desde que nacemos precarias ya. Por lo que creemos que es necesario organizarnos en este momento más allá de los centros de trabajo, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. Reconociendo, obviamente, el trabajo más que necesario que han hecho y que siguen haciendo los sindicatos laborales, ¿no? Y creemos que además Euskal Herria es ejemplo de ello. Pero creemos que hoy en día es necesario organizarnos allí, pero también más allá de eso, ¿no? Por un lado, porque existe una necesidad, que en momentos de crisis además se acentúa y porque hasta hace muy poco no hemos sido capaces de desarrollar herramientas de autodefensa que nos hayan permitido hacer frente a esas problemáticas. Y por otro lado, y creo que es incluso más importante, es porque creemos que son espacios que tienen gran potencialidad para organizar a muchos sujetos que muchas veces el sindicalismo laboral no llega, ¿no? Como pueden ser las personas que trabajan en sectores determinados, personas que no tienen un trabajo asalariado en este momento, pero que seguramente no lo vayan a tener nunca, mujeres que trabajan en el sector de los cuidados, ya sea de forma asalariada o no, personas en situación irregular, personas migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creemos que herramientas como los sindicatos de vivienda tienen potencialidad para organizar a estos sujetos más allá de los centros de trabajo. Pero, como hemos dicho antes, creemos que esto tiene que ser una contribución a una lucha más integral, ¿no? Entonces, creemos que la articulación entre diferentes formas de sindicalismo es no solo necesaria, sino que imprescindible. Bueno, es que en caso, Gusti, hoy pues, duda, se ha terminado un poco la ronda de preguntas, entonces igual ahora pasamos, no sé si queréis hacer alguno... el público. ¿Alguna pregunta? Ni para calar. Pues, ¿sú? ¿Bota? A ver, no me acuerdo como la chica de Madrid. Elisa. Elisa. Ha comentado que a la hora de hacer la ley de vivienda no se les ha tomado en cuenta como interlocutores. Y a mí me ha parecido interesante porque a ver qué... con las instituciones así en general, ¿qué tipo de relación hay entre sindicatos de vivienda e instituciones, sea la que sea local, a otros niveles? Vale, o sea, lo que me refería como que no se nos ha tomado en cuenta como interlocutores era más como a nivel de, en la propia redacción de la ley, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale. Pero, vale. ¿Qué relación habéis tenido con instituciones? Sí, no me ha venido a la cabeza, a ver qué tipo de relación o sea, con las instituciones. Fundamentalmente, o sea, intentamos como tener una relación de presión, de... en el contexto de la ley, de estas son nuestras propuestas, este es nuestro camino y si vais a redactar una ley, ¿no? Tener en cuenta toda la trayectoria, no solamente del sindicato de inquilinas, sino del movimiento de vivienda, que somos conocedores de lo que es el día a día, ¿no? De la realidad de vivienda. Y luego... a nivel como más igual individual, o individual o como particular de casos, o sea, es verdad que nosotras trabajamos en, bueno, trabajamos, militamos en Madrid, en como en todo el área metropolitana de Madrid, ¿no? Entonces, dependiendo también de quién se sitúa en las instituciones de algunos municipios de esa área metropolitana, obviamente no lo planteamos como en un ejercicio de alianzas, pero si encontramos ayuntamientos que tienen un grado de escucha más o menos, un poquito como cercano a nuestras posiciones, pues sí que estratégicamente planteamos como muy abiertamente nuestras necesidades en caso de que esas instituciones puedan incidir sobre los propietarios, ¿no? O sea, es decir, si las vecinas como que llevan hacia su ayuntamiento una reivindicación y ese ayuntamiento puede al menos trasladar la reivindicación al fondo buitre que está queriendo echarlas, pues bueno, esa barrera como que no lo vemos como un punto que no vamos a coger estratégicamente, siempre valorando que hay obviamente intereses políticos, intereses electoralistas, que hay muchos ayuntamientos que nos hacen caso en momentos determinados de los ciclos electorales y que conocemos también pues como esos ciclos. Una cosa, solo como por complementar esto, yo también soy de Sindicato Inquilinas de Madrid, como con un ejemplo para que quede también más claro, en la lucha contra Blackstone que tuvimos de 2019 a 2021, que fueron como varios bloques en lucha en diferentes ciudades y barrios, o sea, ciudades de la periferia de Madrid y barrios de Madrid, la forma de utilizar, digamos, la presión institucional que tuvimos, por ejemplo, fue que determinados ayuntamientos declararan a Blackstone y a Testa, como que son unas de las sociedades que pertenecen a ellos, como entidades non gratas en el municipio o algo así. Entonces esto, digamos que no tiene un valor, o sea, tiene un valor para nosotros a nivel de la presión institucional, o sea, de la presión al propio propietario, ¿no? En este caso a Blackstone. Entonces lo utilizamos como una forma meramente instrumental cuando nos pueda ser útil a la lucha, porque si no, es lo que ha dicho al final Elisa, ¿no? Que obviamente ellos se tratan de aprovechar de nuestra propia lucha para ganar votos, básicamente. Es para los compañeros de Madrid también. No sé si os acordáis, no sé si por aquí entonces militaría ya en el este de vivienda. Era hace ya bastante tiempo, yo fui a las manifestaciones, ya por aquel entonces bastante chaval. Creo que fue por el. Pues justo después de que estallara la crisis del 2008 y así, que en torno a las manifestaciones, el movimiento creo que se llamaba Movimiento por una Vivienda Digna. Simplemente. Pero estallaron en Madrid manifestaciones como con mucho conflicto en la calle, además. Yo recuerdo simplemente de. Bueno, esto fue antes del 15M y todo. Yo recuerdo simplemente de ir como siendo un chaval, pero que me sorprendió el nivel de conflicto que había en la calle y el nivel de cabreo de la gente. Yo creo, desde mi punto de vista, respondía mucho a expectativas frustradas de que se nos ha dicho siempre que uno de nuestros principales sostenes es la vivienda, ¿no? Precisamente no el sueldo, sino la vivienda, como modo de anclarnos a la realidad y como cosa que podemos heredar, y como que de repente se rompió. Pero sí me he acordado ahora en la charla, que no lo había pensado hasta ahora, no me había acordado de ello. No sé si vosotros lo recordáis, fue un periodo corto, creo, fue antes del 15 y demás. Y como fue una cosa que, bueno, desde entonces, claro, no ha habido un movimiento tan, tan potente así en el Estado, o al menos en Madrid, ¿no? Con la tensión como desde el mejor año de 2008. Pero sí que eso creo que, en mi opinión, ejemplifica como es uno de los puntos de, claro, uno de los puntos de crisis del sistema y las expectativas que ha creado durante décadas en la población que se ven frustradas, ¿no? Bueno, o sea, ahí me estaba como en ese momento, pero bueno, o sea, yo sí que es bueno, como en 2007 sí fue o sí, sí. O sea, estaba, pero no, como que no estaba militando. Es que no me recuerdo, pero bueno, que sí, que yo creo que es. O sea, como que es muy claro que la vivienda genera. Genera como mucha tensión. O sea, yo es verdad como que. Casi es como igual una lectura personal, ¿no? Pero como que sí que. Hago una lectura como de cuál es el nivel de importancia de la vivienda y de la construcción en el Estado español y en la propia economía. Entonces, es verdad que cuando cuando planteas la cuestión de la vivienda, no desde lo, puramente especulativo, sino desde, ese orgullo de que son nuestras casas y, esto está para disfrutarse, pues bueno, pues genera conflicto y con ello pues genera como también, bueno, también lo comentáis vosotras, ¿no? Como ese grado de violencia y de represión. No sé si tú ibas a ver lo que quieres decir. Bueno, simple, o sea, como comentar con el tema este, yo creo que la V de vivienda no eso, puede ser. V de vivienda, no, no es V de vivienda. Y que bueno, también fue como bastante importante para que luego surgiera la PA, o sea, como que mucha de la gente que después estuvo y empezó con la PA, sí que formó parte de esto. Y yo creo que hay una de esas reflexiones que se lanzaban ahí, que nosotros desde el sindicato yo creo que este último año también estamos cambiando un poco, ¿no? Como lo que se ha comentado antes de entender al principio de necesitamos resistir ante las subidas abusivas, entonces nuestra práctica sindical, nuestra organización va más a resistir, como este último año estamos, le hemos estado dando vueltas a cómo, más allá de resistir, podemos nosotros lanzar una ofensiva, ¿no? No estar como todo el rato recibiendo o intentando tanto frenar desahucios como frenar subidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es bastante importante, o las reflexiones un poco a las que llevábamos durante este curso y este año, es que, como habéis dicho, o sea, que el problema de la vivienda no es cuando te echan. O sea, que el problema es, o sea, que vivir, nosotros decimos, vivir de alquiler es un conflicto en sí mismo, porque pagar por tener acceso a una vivienda es un problema ya de base, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para politizar no solo a las personas que tienen ese problema cuando ya les están echando, sino mucho antes, ¿no? O sea, politizar tanto con el hecho mismo de tener que estar pagando un alquiler o otras formas de vivir, ¿no? Entonces, bueno, estamos lanzando como algunas campañas también que, como sobre todo centradas en los bloques que son del mismo propietario, porque ahí también vemos que hay una facilidad para organizar a los inquilinos, como generando tú el propio conflicto, no cuando ya nos viene. Entonces, bueno, por ahí vamos tirando también, que yo creo que se verán los resultados también más adelante, y a ver qué es lo que podemos conseguir. ¿Viste la de Darí? Nadie quiere llegar. Eskerrik asko por lo que habéis comentado. Yo creo que, bueno, que habéis lanzado cuestiones que nos tienen que... Soy parte también del sindicato LAB, de la parte de acción social, y esta cuestión de pensar la vida como un espacio de disputa que tiene un montón de trincheras interconectadas, también es un reto que tenemos dentro de las que estamos intentando hacer otro tipo de sindicalismo. Y me daba como mucha intriga, tanto Elisa, hablaste, ¿no?, de este vínculo histórico entre, desde el franquismo, la vivienda como una herramienta por parte del poder de domesticación y de desmovilización de las personas trabajadoras, al final el salario y el tener que pagar un montón de ese porcentaje salarial a la vivienda significa que muchas de nosotras somos muy condicionadas en toda la práctica política. Y luego las compañeras de ASER hablaban, ¿no?, de uno de sus itinerarios de ruta con la idea de politización, ¿no? Y yo creo que, bueno, también nos pasa a nosotras cuando intentamos acompañar a compañeras que están en sectores de alta precarización, con dificultades para organizarse, para sentirse incluso como sujetas de derechos y sujetas políticas. ¿Cómo se da ese salto que hablabais, ¿no?, de la denuncia o de lo inmediato, que la mayoría de las compañeras a veces cuando llegarán con un problema puntual, individual, que incluso lo vives con vergüenza y de manera individual y aislada? Y hablasteis de organización y de pedagogía. Y me parece que eso es algo de lo que tenemos que aprender también como LAB, ¿no? Cómo se hace ese proceso de pedagogía, de organización. No sé cuántas veces utilicé la palabra proceso, ¿no? De paciencia, tiempo. ¿Cómo trabajáis esto, ¿no? El salto de lo individual a la organización colectiva más allá de la asesoría o la consulta, el frenar el desahucio, el desahucio. Muy interesante la pregunta y creo que es uno de los grandes roncas o desafíos que tenemos también nosotras, ¿no? Nosotras siempre decimos que nuestro trabajo se basa en responder a las necesidades materiales, ¿no? Muy concretas, además, las que se pueden tocar y oler, como el hambre o la falta de vivienda. Pero otro del trabajo, y quizás el más importante, es la respuesta a esas necesidades más subjetivas, ¿no? Y siempre decimos que si nos han desposeído de algo, además de los medios de producción, ha sido del sentimiento de pertenencia, de conexión, de una comunidad. Y siempre decimos que uno de nuestros grandes objetivos es la creación de una comunidad política. Y por eso la importancia del trabajo local, del día a día, de pisar el barro, de vernos, de tocarnos, de rozarnos, de compartir momentos tanto formales como informales. Y creo que la palabra proceso ha sido muy acertada también, porque eso no se puede hacer de un día para otro, ¿no? Y los cambios van a venir a través de un proceso, de mucha pedagogía. Nosotros siempre decimos que igual no conseguimos que la persona que ha venido como afectada con un problema de vivienda sea militante mañana. O sea, es que eso es imposible. Es que igual ni siquiera conseguimos que sea militante de aquí a 5 años, pero igual conseguimos que su hija lo sea, ¿no? Entonces, creemos que hay que pensarlo así, como proceso pedagógico a largo plazo, y que hay que picar cada día para conseguirlo. Bueno, por puntualizar una cosa, como que ahora me resonaba cuando has planteado la pregunta, no, que, o sea, muchas veces es ese hecho de venir como, o sea, que el alquiler sea un conflicto en sí mismo, o sea, bueno, genera o viene de la intranquilidad, ¿no? Que supone estar como un poco a merced. Y como que me acordaba justo ayer, ¿no? Que una, bueno, en una charla que estuvimos hablando también un poco como de vivienda en general, como esa frase que muchas veces hemos oído de cuando viene una persona con un caso como, pues claramente de abuso por parte del casero, y el bueno, es que, o sea, yo tengo todo esto, pero lo que no quiero es generar más problemas, ¿no? Y es como de, bueno, ese problema ya está de base, ya está habiendo aquí un conflicto, y también como el potencial que tiene, o que tiene como las redes de apoyo, y en concreto pues las asambleas inquilinas que tenemos, en los cuales vas viendo el proceso también de una persona que al principio llega con esa intranquilidad de yo no quiero que esto me genere más problemas, y el hecho de escuchar historias similares a las tuyas o personas que ya están en conflicto y que ya se han puesto pues a luchar esa realidad, pues como poco a poco van asumiendo el conflicto también, porque el conflicto no es individual, sino que de repente el conflicto se vuelve colectivo, y porque tienes una red de apoyo, y porque igual tienes que ir a negociar que tu casero te devuelva la fianza, y vas con dos compañeras del sindicato, y que eso también, pues, es, ¿no? O sea, luego nunca tienes la certeza de que esa persona se va a quedar militando eternamente en tu organización, pero ya es como, bueno, pues crea una cultura militante y una cultura de lo colectivo que también tiene un valor. Lo último ya, ¿eh? Lo que a veces cuando decimos lo de comunidad política y no sé qué, y suena incluso un poco a hippie, siempre lo decimos, ¿no? Comunidad que van descalzos y no sé qué, y parece que es algo nuevo, pero es que no lo es, que siempre lo ha habido, ¿no? En las fábricas y en la organización sindical clásica también lo había. O sea, la gente muchas veces, el proceso de sentirte parte de la clase trabajadora era la inversa. O sea, se llegaban a sentir parte de clase trabajadora porque antes habían sentido parte de una comunidad y no al revés, ¿no? Y creemos que hay que recuperar como esa dirección, y que los sindicatos de vivienda cumplen ese papel, y además de forma bastante fácil. Luego los procesos pedagógicos son más largos, ¿eh? Pero la gente que llega a la asamblea, a la tercera asamblea, ya está a muerte con el conflicto de su compañera. Y eso pasa así, porque se siente reconocida en ella y la aporta. Así digo, Valera, te voy a preguntar. hemos hablado de la política de vivienda, etcétera, y se ha hecho la última reforma de vivienda, y era más que nada cuál es en el corto plazo o cuál sería las demandas más cercanas en estos momentos a nivel de exigencia de cambio de política de vivienda. Es decir, por ejemplo, habéis hablado del proyecto de Abando. Es decir, se habla de un 20% de, o no sé cuánto habéis dicho, de vivienda libre o un no sé cuánto. Es decir, exigencias de queremos que en Abando sea el 50% o el 60% de vivienda pública. No vamos a basta que esos terrenos son municipales o son estatales, tiene que ser del 70%. ¿Cuáles son las iniciativas políticas que se pueden tener a futuro para exigencias y hacia los ayuntamientos, instituciones, etcétera? Vale. ¿Quién por qué? Sí, se me ocurrió así como primera petición que se acabase la propiedad privada, pero igual es empezar muy fuerte eso. Por ejemplo, en el caso concreto de Bilbao, el Ayuntamiento de Bilbao tiene viviendas vacías. Entonces, a mí que hagan no sé qué movida con no sé qué túnel para meter el tren de alta velocidad y construyan no sé qué, a mí sinceramente me parece que es volver a ese circuito de acumulación a través de infraestructuras y de construcción de vivienda. Creo que ni a las trabajadoras nos sirve de nada, ni va a arreglar la vivienda, es que ni siquiera va a ser un parche. Entonces, la primera medida yo creo que es que deje de haber viviendas vacías porque hay personas que no tienen vivienda. Es decir, la primera vivienda que se le tiene que exigir al ayuntamiento es que deje de haber viviendas, gente sin casas y casas sin gente. Y luego, la segunda, que deje de haber desahucios, que deje de haber familias con una fecha de lanzamiento, con la presión de saber que se pueden quedar sin casa, todo este tipo de cosas. O sea, sinceramente, nosotros nunca estamos en claves de construcción de nueva vivienda. La última vez que estuvimos con el Ayuntamiento de Bilbao, al acabar la reunión nos decían que van a construir viviendas no sé dónde. Me da igual, dame las llaves. O sea, no es la solución esa. Mira, por curiosidad, cuando estábamos diciendo en plan de cómo os organizáis o lo que sea, ¿no? Sé que desde Inclines de Madrid y desde Barcelona también tienen secciones sindicales por bloques de vivienda. Entonces, pues bueno, ya sabemos que los fondos buitres, ¿no? Blackstone. No sé si en estos barrios de San Francisco, o sea, justo donde estáis, si habéis hecho un trabajo de investigación para ver si hay algunos edificios enteros de fondos buitre o si tenéis pensado organizaros colectivamente, o sea, bueno, pues contra estos propietarios. O... Igual no lo hay, ¿eh? O solo hacéis individualmente, ¿eh? Pero bueno, es por tener, por curiosidad ya. Vale, nosotras no nos organizamos así. Sí que hay propiedades verticales en estos barrios, sí que hay fondos buitres cada vez más, pero es verdad que en el mapa de propiedad no es lo general. Sobre todo en el casco viejo Aldesarra hay más pequeños propietarios. Sí que cada vez más están entrando los fondos buitres y que en San Fran sabemos de más de un bloque que han comprado. El caso del compañero Alami, que vive en Calle Mena, al fondo de San Francisco. Sabemos que Blackstone ha comprado ya y ha acordado con el ayuntamiento la compra de dos bloques, pero no es lo general. Está entrando, vemos que justo en Benjoera, baina momentos gure antolaketa beste motatakoa. Bueno, eskarrekasko zuheri, gracias por venir, por participar en esta charla. Besterik gabe, eta, ba, bueno, ba, etxebizitzaren auzia, etxebizitzaren afera bebai, ba, izatea borrakarako beste gune bat, eta gara ere kubidatu, ba, bueno, txat inguruko aset eta beste bebai lagundu eta parte hartzera, bai. Eskarrekasko.